la piel de ese niño mulato que pluma su piel brotó. Y la Downs, la línea, oh qué maravilla, de esta, de lo que el TLC provocó. En la tierra el hijo del sol nació, que embrulla la curandera con trapos y hierba sobó la piel de ese niño mulato que pluma su piel brotó, que pluma su piel brotó. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Orejita. Mm.